1970. Economía. Radio Argentina. Política. 570. Donde el ayer y el hoy. Deportes. Se vuelven a pensar. Radio Argentina. 570. De lunes a viernes, desde las 12, lo invitamos a compartir Uno contra uno. Una completa reseña con la actualidad del básquet y sus protagonistas. Uno contra uno. Con la conducción de Fabián Pérez, José Montesano y Matías Traversa. Uno contra uno. De lunes a viernes, desde las 12, por Radio Argentina. AM 570. Somos AM 570. Somos Radio Argentina. Argentina. 570. Estamos junto a usted, acercándole las propuestas para construir un presente con futuro. Radio Argentina, AM 570. Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein, hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Muy buenos días, Argentina. Miren cómo presento hoy Esto es Racing. Claro, estamos en Radio Argentina, en AM570. Y es un miércoles distinto. ¿Por qué? Porque venía días de lluvia, días feos, donde uno no quería salir de la casa, donde hay gente que la está pasando mal, como la gente de Neuquén. Lo dijimos el lunes, toda nuestra solidaridad con la gente de Neuquén. Ya hemos hablado con Burgos, de la filial de Racing allá, y obviamente toda la ayuda necesaria que se pueda, o toda la ayuda que esté al alcance de cada uno, estaría buenísimo que le podamos dar una mano desde ese aspecto, porque es cierto que el clima a veces te juega una mala pasada, pero bueno, parafraseando a esto de Buen Día Argentina y con la radio y con Esto es Racing, decir que hoy es un lindo día, que está el sol a pleno, que parece que vamos a tener un fin de semana también muy bueno. Y hoy es un miércoles donde siempre nos detenemos dentro de toda la semana, aunque lo hacemos durante los 5 días que tiene la misma, hablando de fútbol. Hoy tratamos de poner un poco más de énfasis en eso, del tema de la pelota, del tema de la táctica, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de los jugadores. Cada uno tiene obviamente una postura. Yo quiero decir algo. En el fútbol Yo creo que dentro de la ley, dentro de la legalidad, hay muchísimas tácticas a las que uno puede emplear para buscar una victoria o conseguir un resultado positivo, para aquel que crea que un resultado positivo también puede llegar a ser un empate, por ejemplo. Y a partir de ahí, nada es discutible, solamente se pueden tirar ideas de lo que a uno le gusta más o menos. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que el resultado generalmente siempre tapa todo. El resultado está por encima de las tácticas. Porque claramente, yo escuché del lunes hasta hoy, o del domingo hasta hoy, muchísimos programas de radio destacando la victoria de Racing sobre Vélez, y está buenísimo que sea así, porque fue una victoria importantísima, porque 12 años sin ganar en el Amalfitani, por un montón de otras cosas, y por cómo venía Racing. Eso, punto y aparte, no se discute. Y uno está contento, como hincha, de que Racing haya ganado ese partido. No se discute. Clean caja, los 3 puntos para Avellaneda. Ahora, si nos ponemos a hablar de fútbol, uno tiene que decir que Racing, los últimos 10 años que ha enfrentado a Vélez, casi siempre ha presentado esquemas defensivos. Casi nunca le ha salido a atacar en el Amalfitani, nunca ha ido a buscar a Vélez palo por palo. Y muchos me dicen, Racing no tenía otra manera. Y yo se lo discuto y se lo refuto, si quieren. Pues Rafaela fue y le metió 3 a Vélez. ¿En Rafaela? Sí, en Rafaela, pero hizo 3. Es el mismo rival. Y Newell le metió 4. Y son distintos esquemas. Y Rafaela no te va a buscar en todos lados. Entonces, los partidos son todos diferentes. Son islas, porque cada partido es una isla. Yo digo lo siguiente, y con esto cierro y presento a mis amigos que están al lado, a Martín Rubinstein y al Tano Cochimilio, para hablar un poco de esto, y los meto ya en la charla. Está buenísimo que Racing gane siempre. Yo quiero que Racing gane siempre. Después, casi siempre voy a discutir las formas. Si me gusta, si no me gusta. Entonces, por eso, esto que decía en el comienzo. Nada se puede discutir y todo se puede discutir. Nadie tiene la verdad y cada uno tiene la suya. Entonces, si del otro lado de la radio, el que está escuchando, está disconforme con lo que opina el Tano, con lo que opina Martín, con lo que opino yo, o está de acuerdo con cualquiera de nosotros tres, con Leo, con Diego Coren, está buenísimo. Quiero decirles que no podemos decir todo, porque es un programa amplio, todo es lo que ustedes del otro lado quieren escuchar. Algunos van a estar de acuerdo y otros no. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. Por lo menos, lo aprendí de un profesor en la secundaria en tercer año. La convicción es lo último que se pierde. Uno puede estar equivocado y reconocer el error. Pero cuando uno tiene una convicción, un gusto, una forma, una manera, yo Racing siempre voy a querer que gane. Después voy a discutir cómo. Después sí discuto cómo, si me gustó o no me gustó. Y esta forma de jugar no me va a gustar nunca. Por más que gane todos los partidos 1-0 y sea campeón, ¿está bien? Tano, Martín, buen día para ustedes. Buen día, ¿cómo van, compañeros? ¿Cómo andan? Qué difícil esto, ¿no? Lo que dije, porque toda la gente se mete en contra. Porque futbolísticamente hablamos, yo no hablo de otra cosa. A veces pasa que yo leía mucho Twitter después del partido, pues la alegría que teníamos todos era... Lo que pasa es que cuando vos no esperás un resultado y se te da, muchas veces pasa que... ¡Uf! ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué alegría! ¿Qué postre te has ganado? Una alegría contenida en este momento. Sin duda, pero yo leía y mucha gente enojándose con nosotros, ¿no? En especial con nosotros dos, sí, que pensamos después del partido con Estudiantes lo que contamos aquí al aire. Y ahora, ¿qué van a decir el lunes en esto a Racing? Lo voy a escuchar atentamente. Es como que a veces la gente quiere que si vos hablás bien del equipo, que le vaya mal para insultarte. Claro. Y viceversa. Y en definitiva, uno tiene una opinión para lo mejor de Racing, por supuesto, con puntos de vista diferentes, porque la idea, digamos, uno piensa diferente al otro. De hecho, nosotros somos 6-5 en la mesa. Y cada uno tiene una opinión. Cada uno tiene una opinión, pero primordialmente tenemos un mismo objetivo, que el programa sea el número uno. Entonces, digo, eso es lo que a veces la gente le cuesta entender. A ver, a la gente, al colega, muchas veces pasa esto con los colegas, que pasa esto de tener la primicia, de contar mejor, mira lo que dijo el otro, que está en contra. Aquí en este Racing tenemos la... Por eso también sacamos a los oyentes al aire, digamos. Por totalmente. Eso, pero yo coincido con vos, digamos, lo decía ayer, lo hablé con Coren, lo hablamos el lunes. No me gusta este Racing, mientras sea de la misma manera no me va a gustar este Racing. La frase tuya de la semana pasada me quedó muy grabada y la hago extensa siempre desde la semana pasada que la dijiste, de basta de confundirnos, esto de que Racing termina bien los campeonatos y por eso Merlo se tiene que ir, decía Diego Morris la semana pasada. Claro. Por esta cuestión de que quizás Racing le gana a River en el Monumental y da un batacazo, saca a los últimos 7 de 9, entonces vos decís, mirá Mostaza, y el año que viene, o el torneo que viene, ya no te podés equivocar más, porque ahí sí se te va un torneo de 50 y pico de puntos, vas a terminar este con una temporada con 35 con toda la furia, con viento a favor. Entonces digo, estas cuestiones que sirvan, por supuesto que vamos a estar agradecidos, yo me puse a llorar y cada vez lo recuerdo estando con mi viejo en el Amalfitán y nadie me va a sacar la alegría que me dio este tipo, nadie. El otro día está muy bueno uno que no me acuerdo quién, en el Twitter, pido disculpas, lo escuché, me dio mucha risa, lo leí, no escuché, quiere decir, después lo conté, sí. Y nos reíamos junto con otro amigo. Puso buen barrio el de Liniers, un taco, una rabona, ¿lo viste? Sí, una chilena, una vuelta olímpica. Sí, todo bueno. Sí, pero suscribiendo un poco lo que decían los dos, ¿quién no se pone contento cuando Racing gana? Claro, así, sí, en la forma en que consigue un triunfo. Yo por ahí no coincido tanto con vos, porque creo que si este Racing con vos Morris, decía, con vos Morris, claro, porque lo estoy mirando, pero no es televisión. La gente dice, con Morris, en cuanto a jugarle de igual a igual, yo creo que este equipo no está para jugarle de igual a igual, es lo que yo creo, en eso está no perfecto, coincido con pero vos, está perfecto eso, no, está eso bien. Está bueno que no coincidamos. Lo que digo es que algunos te dicen, no sabés nada de fútbol, si crees que con este equipo podemos salir a jugarle de igual a igual a Vélez. Eso es de calificar. No, pero ¿me entendés lo que digo? Entiendo perfecto. Te hablan así como si tuviera la verdad absoluta. La misma gente que del verano, sin Cerro, de hecho, le ganaste 3-0 a Independiente y le ganaste 1-0 al Newell, el mejor Newell, que jugó todos los titulares, y perdimos la Brújula. Dijimos, pero mira que algún campeón. Martín, mira que muchos son colegas, ¿eh? Sí. Bueno. No le habla a la gente eso. Muchos colegas te dicen, no saben nada de fútbol, aquello. Digo, cada uno puede decir. Yo también leí colegas que decían, bueno, quiero. Y colegas, quiero ver qué van a decir ahora que lo que querían echar a Merlo. Yo no quiero echar a Merlo, ¿está claro? A ver, yo tengo una manera de pensar, lo dije el viernes cuando Paradiso frente a mí, sentado ahí, dijo, Tano, ¿Merlo sí o Merlo no? Yo dije, Merlo que termine, que saque la mayor cantidad de puntos posibles y el torneo que viene a renovar el plantel y el cuerpo técnico. Y le agradezco a Merlo, soy fan de Merlo, lo amo, como si fuera mi viejo, como hincha. Ahora también tengo una función, que es la de periodista, y tengo que analizar. Y no es solamente con el diario del lunes, porque a veces tenemos que analizar en la previa, durante y después. No, y además, claro. Y además es esto, a mí lo que me pasa, ¿no? Si creo que mi proyecto realmente es una ideología como la que tengo. A ver, voy a poner el ejemplo de Estudiantes. Si Estudiantes se arrancó con Pellegrino, no arrancó bien, le costó mucho el ruedo, la vuelta de Verón, le costó sacar puntos, estaba en la misma situación que Racing en cuanto al descenso, pero lo bancaron. Sí. Porque los dirigentes de Estudiantes creían que tenía un proyecto serio, una ideología de juego. La ideología de Estudiantes, una sensación de llegar al arco rival y tratar de ganar todos los partidos, lo banca, digo. Pero no me da esa sensación Mostaza. No es que yo diga, bueno, voy a bancar este proyecto de Mostaza, como sí me ha pasado con Subeldía en el arranque. Yo con Subeldía. Bueno, eso veía, te iba a decir, con Pellegrino hicieron lo mismo que Racing hizo con Subeldía. Bueno, por eso, pero vos veías que con Subeldía después no salió, pero vos creías que el tipo sacaba pibes, que tenía una ideología, salir, que tenía una forma. En Racing, ¿cuándo va a salir algo? 4535-5700, el contestador está, como siempre, el tierno en la operación técnica, Leandro Vélez y Fede Tedesco en la producción, y ya está del otro lado. ¡Atención! Está el periodista estrella de este Racing, el señor Leo Paradiso, que imagino que hoy miércoles ya se empezará a, no digo armar el equipo titular para enfrentar a Olimpo, pero algo parecido. Leo, ¿cómo te va? Buen día para vos. Buen día, ¿cómo andan muchachos? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Muy bien, caminando por la calle de Buenos Aires, un día sensacional, día de verano. No juegue, para eso, ¿no juega Cerro? ¿Llegó a la quinta amarilla? Sí. Llegó a la quinta. Mirá, sí. No sabía, me enteré ayer. Bueno, Yo te... Bueno. Estaba viendo otro canal, Rubinstein. Martín Rubinstein, para eso lo cuento. Veo que está informado, ¿no? No, Rubinstein duerme en esa cama marinera, la parte de arriba, y se acaba de caer hace un ratito. Rubinstein, mire que allá se retiró del fútbol ya, le aviso. Bueno, está bien. ¿Cómo está Avellaneda hoy? ¿Va Avellaneda, Niembra? A la tarde, Rubinstein, a la tarde, porque Racing va a entrenar a partir de las 16 horas el estadio, donde seguramente Marlo va a probar un equipo. Para mí habrá práctica de fútbol, y recién ahí vamos a tener indicios de lo que puede ser el equipo para enfrentar el próximo sábado de Olimpo. Para mí con muchas dudas. ¿Por qué? Y porque habrá que ver qué decide Marlo primero desde lo táctico, después desde los nombres. Yo no descarto que Racing vuelva a defender con línea de 5. Con otra línea de 5, a ver, claro. Con laterales con mayores libertades. Pero no descarto que haya tres centrales. Y de un lado Gómez y del otro lado Ibáñez o Corbalán. ¿Y eso te extraña? A mí no me extraña, No me extraña. No, porque muchos dijeron Racing no va a jugar todos los partidos como jugó con Vélez. Para mí viene jugando parecido. No sé qué es lo que hizo de diferente en otros partidos. Línea de 4. Bueno, para la línea de 4, mentirosa, Leo. Si siempre jugó Campi. Y Campi jugó. Campi generalmente toda la primera parte del torneo jugó y se tiraba bastante atrás. Termina pero línea de 4. No, es mentirosa. Estoy de acuerdo con que sea una línea de 4 mentirosa. Usted dice que puede jugar, que el único cambio puede ser De Paul por Cerro. Y De Paul va a jugar. Está claro que va a jugar. Después habrá que ver qué decide Mostaza, porque tiene una disyuntiva en cuanto a lo delantero, porque Vieto el otro día ante Vélez entró muy bien y con ese rendimiento de alguna manera está reclamando la titularidad. Y está claro que Aucho es un jugador importante para Merlo, de que Viola también venía en ascenso en cuanto a su rendimiento. Por eso digo, habrá que ver qué decide Merlo. Que Villar está recuperado, es decir, tiene ahora, por lo menos para el partido con Olimpo, variantes como para poder modificar el equipo y armar los 11 titulares que él desea. A ver, Leo. Le queda Cerro afuera, el resto los tiene toda a disposición. Sí, a ver, yo me pongo a pensar, y si uno es lógico, a veces como Mostaza no pasa esto, pero si uno es lógico y vos jugás de local con Olimpo, vos tenés el esquema y los nombres más o menos a la perfección. Es decir, si vos querés seguir jugando con Kai de 3, jugás Kai, Alvarado, Sabelgich y Gómez. Ahí ya la defensa resuelta. De Paul por un lado, Villar por el otro, Campi, Zuculini y los dos puntas, digamos. La lógica está el equipo. Después Merlo empieza a inventar y se complica. Sí, puede ser. Tal vez, yo no sé si Villar va a ser titular. Tal vez Auche da la posibilidad de volantear, de jugar ahí por derecha. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Leo? Que si Auche juega... Sí, pero si Auche juega por derecha, no Merlo no pone a Vieto y a Viola. Porque para mí también sería buenísimo jugar con dos delanteros y medio. Que juegue Auche que volantee y que termine jugando Viola y Vieto. Ahí me encantaría, pero si volantea Auche no va a jugar con los otros dos arriba. Sí, no lo sé. Ante Olimpo, cancha de Racing, puede ser. Yo no descarto nada. La realidad es que yo no descarto nada, y lo que estamos haciendo ahora es solamente conjeturar, porque ni siquiera hay información, porque ni siquiera Marlo lo tiene claro y hoy va a probar, y el hecho de que pruebe hoy un equipo no significa que vaya a ser el equipo que vaya a enfrentar a Olimpo. Es decir, tenemos que ser mesurados con el equipo. Si decimos de que para Marlo, a ver, hay algunas fijas, De Paul va a jugar, Campi va a jugar al lado de Zuculini, y eso va a ser el doble 5. Y después habrá que ver qué decide. Si seguir con la línea de 5 atrás, ojo, siempre y cuando los laterales tengan mayores libertades, las que han tenido en el partido con Vélez, donde no cruzaban la mitad de la cancha, o si vuelve nuevamente a la línea de 4. Para Morris es mentirosa, para mí no, pero es una línea de 4 al fin. A la gente le gusta, yo la verdad que me sorprende. No, para mí de línea de 5, digo, pienso en Avellaneda con Olimpo, el local, digo. No. ¿Te gusta? ¿Te puede gustar? Pero perdóname. Perdóname, vos saliste campeón con línea de 5. Pero sí. No tiene que ver, para mí eso es un contexto, otro jugador. Hablo de Racing, no de él. Pero otro contexto y otros jugadores, otro momento del fútbol. Hoy el fútbol es un desastre, el fútbol argentino. Y en ese momento Racing tenía, de los 11 titulares, 7, 8 tipos que eran personas. Hoy son pibitos, muchos de ellos se están retirando a alguno de los grandes, no les importa nada, salen más de la cuenta. A ver, está son... bien, pero no te desvíes, no te desvíes. ¿Cómo no me desvíes? Vamos a hablar de fútbol. Si vos le das mayores, vos hablás de una línea de cuatro mentirosa, si vos le das libertades a los dos laterales, si le decís a Gómez, sorprende por derecha, si le decís a Ibáñez o Corbalán, a cualquiera de los tres, sorprende por izquierda, pasa la cancha, todas las veces sea necesario, pasale al volante por afuera para una opción más de pase, también termina siendo una línea de cinco mentirosa. Si hablamos de línea de cuatro mentirosa, esta es una línea de cinco mentirosa también. No, Paradiso, vos estás suponiendo, yo estoy mirando lo que pasó. No, Corbalán no sorprende nunca, Gómez no sube, entonces no puedes decir lo que puede pasar. Vamos a hablar de lo que vemos. En la cancha, Racing, los laterales no suben nunca. Entonces una línea de cinco real, no es mentirosa. Y la línea de cuatro... Pero porque juega con línea de cuatro, suben. Con línea de cinco tienen que subir. Pero si se quedan subiendo... Yo no me imagino cinco estacas... Y sí. Ahí atrás en el fondo jugando con Olimpo en cancha de Racing. Ah, bueno, que no te lo imagines una cosa. Con Old Boys hizo eso, si querés te lo cuento, en el segundo tiempo. En el segundo tiempo con Old Boys lo hizo. Y si querés te sigo nombrando. Con Lanús, con los suplentes de Lanús lo hizo. Línea de seis puso en un momento. No importa el arranque. En un momento del partido lo hace. El partido dura 90 minutos, no te sirve de nada empezar y a los 15 minutos perder 1-0 y después cambiar y poner cuatro delanteros. La intención de la que yo siempre hablo es esa. Ahí tengo que sacar. Como cree, ¿no? Tengo que levantar no, acomodo, es así, para tengo que levantar la mano hace cuatro horas para que me den la palabra. Señor digo, Tano Cochimilio. Brevemente usted señor Tano Cochimilio. No, me toca conducir y entonces no, yo soy perfecto. El que voy interactuando. Yo lo que quiero decir. Habla el tierno. No, lo que sí quiero decir y coincido con Leo, me parece que en realidad no hay que malinterpretar porque un técnico disponga una línea de cinco que van a quedarse todos quietitos y va a ser sumamente defensivo. Vos podés formar con cinco en el fondo y hacer una propuesta distinta, llegar por pero los costados. Pero estamos hablando de Racing, Tano. Bueno, vos decime qué partido de Racing viste, que los laterales suban. Espera, en líneas generales tenés razón. Ah, bueno, no, pero teniendo estamos hablando el contexto de que va a ser en cancha de Racing. No hay ningún Bedoya ni ningún Olimpo, con un Olimpo que viene de perder, que está nuevamente más preocupado por los descensos que otra cosa, por ahí por qué no pensar que esta vez va a atacar un poco más de lo que lo hace. Mirá, realmente tenemos que vender cada partido. Entendía lo que me quería decir Paradiso, lo entiendo y es lógico. Él me decía, Racing salió campeón con línea de 5 y Martín lo dijo recién, Bedoya y Vitali, no te digo que iban todo el tiempo, casi, pero bueno, iban bastante seguido. Iba a 70 minutos de los 90. Claro, Gómez que ha jugado poco en Racing este último tiempo, no casi nunca cruza la mitad de cancha, si lo hace, lo hace mal. Corbalán por izquierda no va nunca, Caiz tampoco o muy poco, entonces seamos concretos con lo que vemos, no con el ideal, porque el ideal tampoco sería jugar con algunos jugadores que tiene Racing, y bueno, hay que bancársela porque son los que tiene. Paradiso, espéreme para cosas más importantes después de la tanda, porque la gente, si no, me va a empezar a pegar, la gente de comerciales. Bueno, en algún momento va a decir algo positivo, ¿sabe usted? Siempre digo algo positivo. Y no, dije, pero tiene algo para decir del técnico. Dije, buen día Argentina, cuando arranqué en Radio Argentina, Paradiso, ¿qué quiere? El día lindo, hablé un montón de cosas. ¿Del técnico de Racing? Ay, por favor, señor Morris. Bueno, no se enoje, amigo. Pero escúcheme, ¿usted puede responder si tiene algo positivo para hablar de Merlo o no? Sí, cómo no. ¿Puedo decir algo positivo? De embrogar, señor. ¿Quiere que le diga lo que yo veo de positivo de Merlo? Después de la tanda, por favor. Después de la tanda. Vamos a la tanda, tierno, y pienso, porque es complicado lo que me preguntó Leo. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Salcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. Cuando rompiste este lugar, de las personas que hay estaba, no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Hola, Eduardo Santelmo. Con respecto al tema del técnico, no hace falta que se estén justificando, que lo aman, para que la gente no le salte a la yugular. Ya sabemos que todo el mundo quiere a Merlo. Ahora, de ahí a que nosotros queramos que Merlo no se continúe más por una cuestión de gusto, es otro tema. Fijémonos, cuando Merlo vino en el 2001, pasó exactamente lo mismo, lo descalificábamos, no lo queríamos. Decíamos que era un técnico para el equipo de la B. Salvó a Racing del descenso y después armó un equipo que lo sacó campeón. ¿Por qué no se puede volver a dar la misma situación ahora? Hola muchachos, soy Adrián de Avellaneda. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Racing no puede usar ese esquema defensivo. Racing tiene que salir de local siempre, de local y de visitante. No puede salir con eso así. Pensando de esta forma, tenemos que recuperar esa mística que tuvimos siempre. Y no puede ser que tantos años sin salir campeón. Racing tiene que pelear todos los años los campeonatos, jugar todas las copas, por eso es el primer grande. Y así, pensando de esa forma, vamos a sacar a Racing adelante. Aguante la academia. Abrazo. Y hola, buenos días muchachos. Habla Héctor de Caballito. Pero no se preocupen, no se preocupen tanto cómo va a armar el equipo. Lo va a armar de acuerdo como lo piense él. Si va a poner un delantero y medio delantero, un delantero para atrás, un delantero para adelante. Mostaza va a armar el equipo con los jugadores que tiene, que lo conocemos todos, que son jugadores limitados, algunos mejores que otros, pero son todos limitados. Y va a tratar de ganar el partido. Va a tratar de ganar el partido. Y si no lo puede ganar, lo empatará. Lo importante es que no pierda, muchachos. Gracias, Seguimos en Esto es Racing, seguimos acá hasta las 12 del mediodía en Radio Argentina M570 y muchas gracias a toda la gente que se comunica y lo sigue haciendo. El Tano tiene algo para decir, sí, ¿no? Presten atención, a ver. Porque el 15 de abril Racing Grande te invita a presenciar el debate Marca Racing. Participá junto a Fabián Colucci y destacados profesionales. de esta iniciativa para identificar las mejores ideas para construir un futuro para Racing. Para asistir, envíanos un mail a marcaracing@racinggrande.com. Participá, de vos depende. Muy bien, esperé ahí en Tano, como el locutor y todo. Yo tengo también atención, como dice. Se está disputando el partido de reserva entre Vélez y Racing. Ganaba la Academia 1-0 con gol de Lotti. Y a los 15 y 16 minutos del segundo tiempo empató Villalba para Vélez. En 20 perfecto, minutos. Ahí la información al día, minuto a minuto. Como corresponde. Muy bien. ¿El rating cómo anda? Te dejo el rating acá en Radio Argentina. ¿Segundos en este, en esta franja? No, no, para nadie. Ah, primero, dice el tierno. No, ¿en serio me dice? ¿A las 11 primero? Haga pulgar para arriba como Julio César. Muy bien, muy tierno bien. Ahí. Primero, Paradiso, ¿qué opina de esto? Le ganamos a Real. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Le ganamos a Real, sí, está Real. Vamos a fútbol con la gente. Real. La gente llama, llama. La red. Es increíble, la gente nos llama y le pedimos disculpas a todos. Facherito con esa. Por lo menos hoy no trajo ninguna camisa de color rojo. Nunca trae como rojo. Por las dudas, eso no, nunca hay que usar esas cosas. Maleducado, colorado. Voy a tirar un programa y el Tano se va a acordar de la moda del otro lado, ¿eh? Mucha gente que tiene más de 40 se va a acordar. El arte de la elegancia de Jean Cartier. ¿Cómo no me voy a acordar? Negativo, ¿eh? Canal 9. Y no, porque, no, porque usted. Digo porque Paradiso. Rubinstein, son tipos que les gusta vestirse bien, que les diga las cosas, camisita. Ahora Paradiso. Tiene esos lentes que se los quiso robar un día. ¿Quién fue Paradiso que le quiso sacar un día los lentes? ¿Qué jugador de Racing fue? Saja, el capitán. Ah, y aparte, te digo una cosa. Paradiso va por la calle Conde y cuando está llegando ahí a Conde, está entrando y cuando está por entrar. Mamita querida, qué grande cacho. Conde y Céspedes ya lo vienen agarrando. Gracias por poner un famo en este momento, ¿no? Paradiso, la gente, la chica le grita, Leo. Le dice, dame los lentes. Te quiero ver los ojos azules. Los que quería Saja se lo rompieron. En estos momentos estoy con unas gafas que en realidad son para mujer directamente. Son negras. ¿Cómo para mujer? No, a ver, no tiene ni nada que identifique a una mujer, quiero decir. Pero es un tamaño para un niño o para una mujer, pues me quedan extremadamente apretados. Después de 5 minutos me saco las gafas y me quedan no solamente las marcas en las sienes, sino también en la nariz. Paradiso, si Racing saca 25 puntos, ¿podemos cuando finalice el campeonato sortear entre todos los oyentes de esto Racing sus gafas? ¿Por qué no? Y sí, ¿puede ser? Qué alegría. Ahí está. 25 puntos, ¿eh? Grande, Paradiso. A propósito de sorteo, déjenme, muchachos, agradecerle a la agrupación Racing Grande porque nos van a ceder 2 camisetas de Racing oficial, Muy bien. Dos performes para regalarle a los oyentes. Así que el agradecimiento para David y para todos los muchachos de Racing Grande, que nos da la posibilidad de darle un muy buen regalo para los oyentes de estos Racing, que es sortear la camiseta oficial. Dos camisetas por mes se van a llevar los oyentes de estos Racing. Así que muchas gracias y también gracias por acompañarnos. A ver, quiero hacer una aclaración porque escucharán la tanda y seguramente van a escuchar un spot publicitario de CAC, lo propio con Racing Grande, tal vez aparezca alguna que otra agrupación más. Acá no tenemos ningún tipo de bandera política. Sí abrimos el espectro y la carpeta publicitaria para que todos aquellos en este escenario de un año político en Racing quieran participar y quieran anunciar en nuestro programa. A mí me parece bárbaro que nosotros podamos tener la libertad de poder hacerlo y simplemente aclarar de que aquí no hay ningún tipo de bandera política, son simplemente spots publicitarios como todos los demás que están escuchando, inclusive el PNT que acaba de hacer el Tano Cochimillo, pero bueno, vale la aclaración porque tal vez alguno que está del otro lado piensa, estos están con tal, estos están con tal otro, y la realidad es no estamos con nadie, estamos para sumar en pos de Racing y nada más. Pero bueno, gracias a Racing Grande, a Farcac y a todos aquellos que se quieren ir sumando de a poco, a Casa Colombres, que también se suma a partir de este mes, un abrazo grande para el Tini, que también se suma a nuestra carpeta de anunciantes. Así que, y gracias a todos los que todavía permanecen desde hace mucho tiempo y que mes a mes nos vienen acompañando, ¿eh? Sin ellos, imposible estar al aire, muchachos, esta es la realidad, ¿no? Totalmente, o sea, es muy claro el hecho de que tanto Martín, el Tano, yo, Coren, vos, los chicos de producción, todos los que salen al aire, Forlano, que en el último tiempo no está, pero va a seguir con nosotros, toda la gente que hacemos esto de Racing, como para hablar de fútbol, tenemos la misma libertad para hablar de la política de Racing. A algunos les gusta más u otros menos. A mí, la verdad, la política de Racing me parece importantísima para que el club siga creciendo. Creo que está bueno que todos aporten para que Racing crezca, los que ganan y los que pierden. Así que en la carpeta de esto es Racing. Hoy hay 15 agrupaciones, 16, a mí me gustaría que haya 3 o 4, por una cuestión lógica de que se tendrían que unir muchos para que al club le vaya mejor. Si acá quieren auspiciar los 15, o los 4, o los que sean, estamos abiertos, nosotros no tenemos ningún problema. Como vino el otro día y se sentó con Lucy acá, como hablamos hace poco con Amoroso, como cada vez que hablamos con alguno que tenga que ver con Roseló, con la política de Racing, lo vamos a hacer de la misma manera, Leo. O sea, que el hincha sepa del otro lado que no somos ni los mejores ni los peores, pero sí que somos una palabra. ¿Cómo decir la palabra independiente que quede bien? No, autónoma, no, autónoma. Bueno, no sé. No diga cosa de lo de Morri, que ya hice bastante. Es una falta de respeto, es un insulto lo que acaba de decir. Rubin, te me mira mal. ¿Y cómo que querés? Sí, para cerrar este tema, yo le digo al oyente de Torracing que se quede tranquilo, que el día que nosotros tengamos una propuesta publicitaria con algún condicionamiento para nosotros, digamos, al aire, no la vamos a aceptar de ninguna manera. Totalmente. Primero está nuestra ética periodística y nuestros principios. De esta forma nos hemos manejado siempre y creo que mal no nos ha ido. No sé si nos ha ido muy bien que digamos tampoco, pero mal no nos fue y nosotros estamos contentos con el producto que ponemos al aire, porque cada uno dice lo que se le canta y lo que piensa, y lo que ustedes escuchan al aire es la opinión de cada uno. Morris piensa de una manera, yo pienso de otra, Ruiz es lo mismo, Cochinillo lo mismo, Conen lo mismo, Forlano dentro de poco, por suerte, seguramente lo tendremos de vuelta y también tiene su opinión y nadie lo condiciona para que diga lo que diga. De esta manera siempre nos hemos manejado y a mí me enorgullece que nos sigamos manejando de esta forma y vale la aclaración para que el hincha de Racing, para el oyente de esto, Racing, se quede tranquilo con respecto a esto. Para eso, la publicidad que hay no pone ningún condicionamiento político de por medio como para que nosotros manifestemos algo esté ajeno hasta a nuestra idea real, digamos. Todo lo que hablamos muy lindo, pero tenemos que vender porque la gente del otro lado está escuchando, los auspiciantes. Usted tiene algo más, lo puedo despedir, ¿cómo quiere hacer? Porque siempre tiene algo guardado abajo de la manga, pero no sé cómo viene un miércoles con un día tan lindo, con las gafas que tiene de mujer y todas esas cosas. ¿Por qué no vende? Y después le digo un nombre más de esta larga lista de llamados de Diego Milito. Quiero hablar de este nombre porque es mucho más terrenal que aquellos otros nombres que Milito está llamando y que a mí me parece a esta altura que son hasta utópico pensar, y lo digo los nombres, que Lisandro López vuelva a Racing pidiendo un año de contrato ganando una fortuna en Qatar, que Maxi Morales vuelva a Racing cuando le quedan 2 años de contrato en Atalanta hasta junio del 2016, figura titular, y cómo va a volver, cómo van a hacer para que Morales venga a Racing, cómo lo van a pagar, teniendo en cuenta que Atalanta había pagado 8 millones de dólares en su momento. Bueno, son nombres que a esta altura me suenan hasta irreales, que de todas maneras es información, porque Milito lo llama y esa es la información, de ahí a que vengan a largo trecho. Pero hay uno que es más terrenal y de ese nombre quiero que hablemos después de la tanda, Morris, porque a mí me parece que es mucho más fácil que el resto. Dale, promesa hecha, después de la tanda Paradiso te tira el nombre de un jugador que tiene los dos pies sobre la tierra, que no está en la estratosfera en Europa, y está en el fútbol argentino, está Paradiso, más cerca de nosotros. ¿Está en el fútbol argentino? Espere, Rubí. Sí, señor, está en el fútbol argentino. Compartió plantilla en algún momento, Milito. A la lela. No es el hermano, ¿no? No, vos. No, no es hermano. No, se retiró el hermano. Tanda, tierra. No compartió plantel con el hermano. Sí, como no, en Zaragoza estuvieron juntos. Bueno. ¿Cuál también? Y le tiró una pista y usted no agarra. Tierno, vamos a la tanda. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM 570. Con la primera información del día en Racing.

Claro, el programa es Racing. Ya están hablando que Merlo se tiene que ir, que termine el campeonato y se vaya. ¿Por qué no le dejan a Merlo que arme un equipo? Que lo arme él, y lo arma, que a lo mejor, por más que sea defensivo, a lo mejor es un poco más ofensivo. Pero ustedes siempre, los días que está Rubinten y Morris son los días negativos, porque ustedes son negativos los dos. Morris y la Sinana, juega mal. Si pierde, peor. Si empata, más o menos. Pero vamos, muchachos. Muchachos de este Racing, buen día. Bueno, Morris, totalmente de acuerdo con vos en todo como ves el fútbol. Pero también te tenés que ubicar la época que vivimos. Yo nací en Racing en el 47-48, en los brazos de Tucho Méndez, de Lacha, Domínguez, Cacho Jiménez, bueno, toda esa... Tomé mate con Tita, Corbata, Sachi, por eso hace 15 años que no voy más a la cancha. Porque yo me pregunto, si fuera dirigente de Racing, ¿cómo llega un Capi y un Hansenfield a la primera de Racing? ¿Qué intereses hay ahí entre los entrenadores y la división inferior? Hola muchachos, Alberto de San Telmo. Con respecto al tema del técnico, no hace falta que se estén justificando, que lo aman, para que la gente no le salte a la yugular. Ya sabemos que todo el mundo quiere amarlo. ¿Ah? Muchísimas gracias a todos, hay muchísima gente en el contestador y el tierno hace lo imposible para que salga la máxima cantidad. Lo que pasa en una hora, sí. A veces los tiempos son acotados, son 40 segundos, tengan en cuenta eso, 40 segundos porque se les corta. Solamente decir lo siguiente, porque está Paradiso del otro lado, con el tema más importante del día, o por lo menos dentro de lo que es el contexto de Racing, esto de los jugadores que pueden llegar a venir a la academia en el próximo semestre. Solamente decir esto porque tal vez no se entienda. Yo, futbolísticamente, pueden estar de acuerdo o en contra de lo que pienso, y está bueno porque eso es discutible. Lo que yo no voy a tolerar es que no entiendan lo que quiero decir, porque me parece que no, a ver, no se entiende, debe ser culpa mía que no me expreso bien. Quiero decir lo siguiente, es muy fácil armar un equipo con Messi, Iniesta, Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores del mundo, y así obviamente voy a pelear un campeonato. Lo más importante es que cuando vos no tenés un material tan importante, porque hay 20 equipos en la Argentina, que el trabajo del entrenador sea armar un equipo de una u otra manera, que sea defensivo, ultra defensivo, ofensivo, lírico, como les guste a ustedes. Tal vez no me guste a mí, pero como les guste a cualquiera, pero que sea una forma de jugar y que este equipo la sostenga en el tiempo. Merlo, desde que llegó a Racing hace más de un torneo, cambió varias veces de jugadores, de forma táctica, y eso a Racing le termina perjudicando a lo largo del campeonato. Yo digo, es muy fácil jugar con jugadores. Defensa y Justicia pelea el campeonato en Nacional B y no los conocen ni los familiares a los jugadores. Y Coca armó un equipo, y Godoy Cruz vino al Mirón y se está yendo a la B. Intenta jugar a algo, a veces no le sale porque no va a jugar 19 fechas bien. No sé si soy claro, lo que tengo que decir es que Racing con Merlo, si sigue Merlo de acá al próximo semestre, al próximo año, vamos a ver más de lo mismo, porque lo vimos inclusive en la última etapa de Merlo en Racing. No es que en la etapa anterior, que fue la 2006 o 2007, no me acuerdo bien ahora, Racing jugaba bárbaro y salía a atacar en todas las canchas, y lo que me preocupa es que el entrenador dice que Racing sale a ganar en todas las canchas. Eso, el mensaje me preocupa. Nosotros salimos a ganar en todas las canchas. Ah, bueno, no está muy claro. Paradiso, ¿quién es el jugador que va a venir a Racing? ¿O que quiere Milito que venga a Racing? Leonardo Poncio. ¡Epa! El hombre de River, jugador que compartió en algún momento plantel con Diego Milito, fue en Zaragoza en el año 2005. Milito ya lo llamó a Poncio. Poncio está en una situación con River un tanto ambigua, porque hace un par de meses, a principios de marzo, extendió su contrato hasta junio del 2016. Ahora bien, Ramón Díaz no lo tiene en cuenta, o poco y nada, porque no viene concentrando y porque tal vez tenga la chance de ir al banco de suplentes por unas eventuales ausencias que tiene River hoy. El próximo fin de semana, pero no es considerado por Ramón, y evidentemente, más allá de que tiene el contrato todavía vigente con River, insisto, por un par de años más, la realidad marca de que Poncio seguramente querrá buscar continuidad en alguna otra institución. Sé que Racing no es el único interesado, que hay otros clubes, hablo de Racing, en realidad en Vito es el único interesado, porque los dirigentes de Racing a esta altura no quieren hacer referencias al mercado de pases, solamente se concentra en lo que es este torneo, evitan hablar de estos nombres que existen, que son reales, porque los llamados de Milito a estos jugadores existen, pero la realidad es que los dirigentes de Racing, cuando se habla de todos estos nombres que han circulado en los últimos días, y que nosotros también nos hacemos eco porque tenemos la información de que es así, los dirigentes de Racing se fastidian, se molestan. Primero piensan cómo vamos a hacer para pagarlos, y después dicen, bueno, pues no es momento de empezar a hablar de estos jugadores. Pero Ponzi y los otros los jugadores entonces que Milito ha llamado, veremos cómo sigue esta situación, pero es mucho más terrenal que los otros nombres, por Leo. Supuesto, mucho más factible que Lisandro López, que el propio Maxi Morales, etcétera. Me imagino que, por más que públicamente algunos dirigentes quieran negar esto, Milito le habrá puesto en comunicación al tanto a algunos directivos, a decir, mirá que voy a llamar a fulano, a mengano o a sultano. No quiero creer que solamente Milito está haciendo gestiones y los dirigentes no lo sepan. Blanco está al tanto. Perfecto. Blanco está al tanto, pero de todas maneras, si Milito llama a Morales, el próximo paso es que Morales hable con los dirigentes y se ponga de acuerdo económicamente. Está claro bien. Que más allá del llamado de Milito, que es una especie de sondeo, porque en realidad lo que quiere Milito, lo que está haciendo Milito ahora es un trabajo que él quiere cumplir en Racing. Primero le digo, Milito va a jugar en Racing, denle un por hecho, que Diego Milito a partir de junio va a ser jugador de Racing, esto es un hecho. Pero una vez que se retire, lo que quiere Milito es ser una especie de director deportivo en Racing. Entonces, está cumpliendo ahora una función que él a futuro, cuando se retire con la camiseta de Racing, quiere tener. Ser una especie de manager. Veremos si lo consigue. Bueno, muchachos, los dejo. Me estoy metiendo en Radio América. A partir de las 12, en American Close, estamos con toda la información de Racing. ¡Atención! Pare de vender, Paradiso, pare de vender. Abrazo y mañana la seguimos. Abrazo. Tierno, vamos a la última tanda en esto de Racing y terminamos el programa con el Tano. Dale. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Ah, esto es Racing, lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570, Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. hasta el año 70, 75, cuando jugábamos con Vélez. Vélez era un terror, no veía nosotros la camiseta de Racing y temblaba. Mirá lo que ha cambiado, eso era Racing. Esto de hoy es un cachivache. Eso de Vélez no existen. Lo que pasa es que nosotros no existimos. Esa es la realidad. Hola muchachos, Morris, no te viene nada bien. Pareces mi suegra. ¿Por qué no vas a las termas un fin de semana? Desestresate, Morris, por favor. Hola muchachos, habla Daniel de Flores. Por favor, Paradiso, Merlo se tiene que ir de Racing. Por favor, que no siga más. Está siempre jugando igual. Juega siempre igual. Por favor. Y me enteré que el presidente va a Italia a buscar jugadores. Milito dice que viene gratis. A ver, ¿quién viene a trabajar gratis? ¿Quién trabaja gratis? A mí la verdad me llama mucho la atención, Y traer a todos los jugadores que quiere traer, no sé, la verdad que no sé, sinceramente no entiendo más nada. Último bloque de esto es Racing cortito, es cierto, gracias a todos, es cierto, Blanco, el presidente de Racing, la semana que viene viaja a Italia a hablar con Diego Milito, creo que también a hablar con la gente del Génova por el tema Centurión, va a tratar seguramente de arreglar con el exjugador de la Academia su incorporación, esto que dijo Paradiso, que Milito va a jugar en Racing, y obviamente a charlar un poco de todo lo que tiene en la cabeza Diego Alberto Milito para venir a Racing en la próxima temporada, ¿no? A partir de junio. Tano, ¿cómo va la reserva? La reserva está por terminar el partido, gana nuevamente Racing 2-1, el segundo gol lo conquistó Facundo Castro, y digo nuevamente porque Racing iba ganando 1-0, se lo empató Villalba para Vélez, y ya quedan poquitos minutos para que termine. Gran triunfo. Sí, la verdad que anda bien la reserva. A mí me gustaría, siempre me digo lo mismo, ¿no? Estaría bueno que la reserva, porque todos quieren ganar, todos queremos ganar siempre a todos. Sí. Y cortito, pero está bueno que salgan jugadores, ¿no? Porque no está bueno que la reserva la forme todos los que no son tenidos en cuenta en primera, ¿entendés? Porque obviamente, no para nada sí. Obviamente que sí, coincido con vos, Dieguito. Te digo rápidamente que la fecha, se jugó la fecha 3 de las divisiones inferiores. En la zona A es la que se encuentra Racing. Salvo la octava y la novena que se iban a jugar en el predio Tita, que fue suspendido por, obviamente... Con Rafaela fue, ¿no? Con Rafaela, exactamente, por la lluvia torrencial del fin de semana. Te digo, Racing cosechó 2 triunfos, un empate y una derrota. Lo positivo de todo esto es que Racing ganó 2 de las 3 categorías que jugaron en Santa Fe. La cuarta empató 2-2, la quinta ganó 3-0 y la sexta ganó 3-1. En Tita, la única categoría que se jugó fue la séptima y perdió Racing 2-1. La séptima, perdió 2-1. Pero bueno, falta la octava y la novena. Sí, que bueno, hay que reprogramar y la próxima fecha será la 4 y será ante Aldo Civi. Ahí está. Bueno, nos estamos despidiendo ya, no nos queda mucho más que 1 o 2 minutos. Solamente decir lo siguiente, está buenísimo que del otro lado se entienda. Uno escucha a la gente y está bueno porque, ya dije en el comienzo, nadie tiene la verdad, cada uno tiene su verdad y está buenísimo sostenerla. El Tano decía algo importante. A veces no está bueno hablar solamente con el diario del lunes o con el del viernes. Uno es periodista y se puede equivocar. Aquello que dicen, nadie resiste un archivo. Sí. Pero el tema pasa por otro lado. Lo que yo hablo siempre son de gustos futbolísticos. ¿Está bien? Sí, señor. Me dicen lírico. ¿Qué es ser lírico? A mí me gustaba mejor. A ver, el Atlético de Madrid tiene un estilo que hoy juega con el Barcelona para ir a semifinales en la Champions League. Que no es lírico. Exactamente. Y está primero en la tabla de posiciones. Y tiene una forma de jugar. Y tiene un plantel el cual vale un 20% de lo que valen los otros. Sí. El presupuesto, imagino que también es muy inferior. Y le pelea palmo a palmo. ¿Por qué? Porque con sus armas, el tipo armó un equipo. Sí, porque con una idea. Sabe cómo jugar. A mí no me gusta ver al Atlético de Madrid, ¿está bien? Sí, te entiendo. Pero bueno, pero lo reconozco. El tipo va y consigue resultados. Si Racing tuviera un entrenador de ese estilo que me garantice pelear campeonatos y lograr algún título, lo banco a morir. Ahora voy a seguir diciendo lo mismo. El que no te banca me parece es el Tierno, que te puso ya la cortinita de fondo, dice basta hablar, bueno, de Merlo. Leandro Federico, temor, bueno, por favor. Ah, ese que me dijo que soy como la suegra. Sí, bueno, está bien. Morri, parece mi suegra. Soy como la suegra, no falta nada. Gracias, Tierno. ¿Qué más puedo decir? Hoy Tano. Hasta mañana. No digas más nada. Gracias Leandro, gracias Federico, gracias Tierno. Un placer Tano. Mañana a las 12, a pesar del paro, a las 12, sepan que terminamos esto. Siempre claro. Digo lo mismo, pero no se olviden que a las 11 empezamos. Sí, señor. Siempre lo más lindo es decirlo al final. Chao, hasta mañana. AM 500.